hoy yo quiero dedicar a los salseros de ayer esta rumba tan sabrosa que nunca se debe perder. Los salseros del presente, vamos hoy a rescatarla. No podemos permitir que nuestro ritmo se nos caiga. Recuerdo a Charlie Palmieri y también Héctor Lavoe. Recuerdo lo de Joe Cuba que por Sabater grabó. Recuerdo lo del Alegre, también lo que hizo la familia. Y esas rumbas tan calientes que en el barrio se formaban.